Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Henry Kissinger llamó a Daniel Ellsberg el hombre más peligroso de los Estados Unidos. Y lo hizo porque él fue el que filtró los papeles del Pentágono. Este título, el hombre más peligroso de los Estados Unidos, fue el título de una película que fue nominada al Oscar sobre la persona de Daniel Ellsberg. Hay otra película, que esta quizás la hayáis visto, Los archivos del Pentágono, que cuenta cómo se produjo esta filtración. Daniel Ellsberg trabajaba en el Departamento de Defensa, concretamente en la RAND Corporation, y además tuvo la oportunidad de participar como observador en la guerra del Vietnam. Y fue tal los horrores que allí vio, y fue tal las cosas, que las informaciones que pudo, a las que pudo acceder, que le llevó a filtrar a la prensa nada más y nada menos que 7.000 folios que demostraban que durante 3 décadas los distintos presidentes de los Estados Unidos habían estado engañando al Congreso y habían estado engañando a la nación. Al decirle que era posible ganar la guerra del Vietnam, cuando todos los informes que tenían demostraban que era imposible. Y todavía más, se dio a conocer también que uno de los objetivos, concretamente del presidente Johnson, era que los Estados Unidos atacaran objetivos hacia la frontera con China con armas nucleares, destruyendo pues las posibilidades de respuesta del Vietnam. Cuando copié los papeles del Pentágono, dice Daniel Ellsberg, en 1969, tenía todas las razones para pensar que pasaría el resto de mi vida, toda mi vida, en la cárcel. Era un destino, dice, que hubiera aceptado con gusto si significaba acelerar el final de la guerra del Vietnam. Y realmente así ocurrió, porque las acciones, las valientes acciones de Daniel Ellsberg ayudaron a poner fin a esa guerra, que se cobró la vida de más de 3 millones de vietnamitas y de 58.000 estadounidenses. Hace unos días, en el mes de marzo, Daniel Ellsberg se fue noticia porque ha sido diagnosticado con cáncer de páncreas y le queda pocos meses de vida. Cumpliría, si sigue vivo, cumpliría 92 años el 7 de abril. Pues Daniel Ellsberg, en las declaraciones que hizo hace unos días, señala que él se siente afortunado y agradecido por tener unos meses más para disfrutar de la vida con su esposa y su familia, y para continuar persiguiendo el objetivo urgente de trabajar con otros para evitar una guerra nuclear en Ucrania, en Taiwán o en cualquier otro lugar. El riesgo actual de una guerra nuclear sobre Ucrania, dice Daniel Ellsberg, es tan grande como el mundo jamás ha tenido otro. Advirtió también que la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia acabaría en un invierno nuclear. Lo que ya sabemos, ¿no? Más de 100 millones de toneladas de humo y hollín de las tormentas de fuego en las ciudades incendiadas por ambos lados. Se elevaría a la estratosfera donde no llovería y envolvería a la Tierra en cuestión de días. Este manto bloquearía hasta el 70% de la luz solar durante años, destruyendo todas las cosechas en todo el mundo y causando la muerte por inanición de la mayoría de los seres humanos y de otros animales de la Tierra. Es urgente, dice Daniel Ember, terminar con esta guerra. Esta no es una especie a la que se le puede confiar armas nucleares. Necesitamos un alto al fuego y negociaciones antes de que el presidente Putin se enfrente a la posibilidad de perder Crimea y todo el Donbass, lo que haría que el peligro de una guerra nuclear iniciada por Rusia sea más peligroso que nunca desde la crisis de los misiles en Cuba. En un programa del 2 de marzo que se llamó Peligros Nucleares, la guerra de Ucrania un año después, patrocinado por la Fundación de Paz de la Era Nuclear, Daniel Ember expresó su alarma sobre cómo podría escalar la guerra, especialmente dado el empeño del presidente ucraniano Zelensky, respaldado por los Estados Unidos, por expulsar a Rusia de todas las áreas, incluidas las que ha ocupado durante 8 años. Si no se producen estas negociaciones, el peligro de una guerra nuclear es inminente. Cada persona en el mundo debe tener interés en evitar que eso suceda, señaló Dan Ember durante el programa este del 2 de marzo, en el que también participó otro de los grandes pacifistas americanos, que es Noam Chomsky. O habrá una solución diplomática en esta guerra, o habrá un suicidio, un punto de inflexión apocalíptico en la historia humana. Lo dicen Daniel Ember, que fue un gran luchador y un gran conocedor de los ultrasecretos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.